Pasamos al punto número 16, acuerdo que proceda sobre creación de una plaza de personal eventual en plantilla del Ayuntamiento de Yaiza. Si quieren, se lee primero el acta y luego toma la palabra el concejal Francisco Guzmán. Acuerdo que proceda sobre la creación de una plaza de personal eventual en la plantilla del Ayuntamiento de Yaiza. Se realiza exposición por parte del concejal delegado de personal, régimen interior e innovación, realizándose intervenciones por parte de la señora Guadalupe García, preguntando por las motivaciones, contestándole por parte del señor concejal delegado, sin que se realicen más intervenciones por los asistentes. Previa deliberación de la comisión, la presidencia somete a votación de los presentes el acuerdo, emitiéndose 4 votos afirmativos de los grupos PIL, PNL y Nueva Canaria, 0 votos negativos y 2 abstenciones de los grupos PSOE y Coalición Canaria, por lo que se acuerda dictamen favorable proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Bien, una plaza de personal eventual, como se dice, a propuesta de este concejal, vinculada un poco al tema de la cultura, a efectos de coordinar todas las áreas referentes a todos los actos que se llevan a cabo mensualmente, realizar lo que el tema de la agenda, formar y coordinarlo el tema de los monitores y también llevar a cabo el arranque con el tema de juventud. Cierto que estamos trabajando, pero queremos potenciarlo. Y entiendo que tiene un bagaje bastante importante hacer una persona cualificada, una persona que con algunos proyectos ha colaborado con nosotros y también altruistamente, pero que entendemos de que debemos contar con él en este sentido, ya que la filosofía que se tiene desde esta concejalía a efectos de educación y cultura pues conlleva el hecho de que todas las áreas se coordinen y todos los actos lleguen a la información a todos los ciudadanos y de alguna manera sean más partícipes. De momento, en este tiempo que llevo al frente, pues se ha visto la participación ciudadana de alguna manera, digamos que en aumento, por lo menos ha habido una información directa y para todos, y ha habido más posibilidades de acceder, tanto de los colegios, institutos, como de los ciudadanos en sí. Por tanto, mi propuesta es de proponer a don Jonathan Cáceres Rodríguez como personal eventual, ligado a estas tareas y otras que pudieran encomendarse. ¿Tiene la palabra? Bueno, con respecto a contratar un asesor más en el Ayuntamiento de Yaiza, donde ya hay 10 liberados y 2 asesores, pues usted cree, ya no como vecino, ya no como político, sino como vecino, que ve que con los tiempos que corren, que en todas las instituciones, casi me atrevo a decir a todas, da igual quien gobierne, los que están aquí o los que no, haya recortes y por lo menos hayan tenido la decencia de decir, oye, vamos a recortar en gasto de personal, vamos a recortar en asesores, a recortar en liberados y en Yaiza, con la crisis que tenemos en todos sitios, sea el ayuntamiento, el momento de la historia del municipio de Yaiza, donde más cargos liberados hay, 13. Si eran 12, ya son 13 liberados. Ustedes cuando salen a la calle, la gente de verdad, sus propios votantes, les dice, oye, está bien, contrata el asesor, oye, está bien contratado. Yo le digo, yo conozco a otros compañeros que están en otras instituciones, que contratan asesores, y cuando salen a la calle, oye, la gente les tira las orejas, les dice, chayo, ¿qué estás haciendo? Que está la gente que no tiene para comer, y ustedes contratando asesores con el impuesto de los vecinos. En cuanto a la elección de la persona, hayan elegido esa, habían elegido otra, nosotros no nos vamos a meter. Primero, porque ese es un joven del pueblo, preparado, y tiene el mismo derecho a cualquier otro. Y nosotros no vamos a meter si es bueno o malo, que si nos pregunta, tenemos un buen criterio de esa persona joven, sino que es que aquí no se está a que uno le parezca que, oye, sea un buen profesional y un buen chico. No, no, aquí se está jugando con el dinero de los vecinos. Que estamos jugando con el dinero de los impuestos de la gente, que este año subió el IBI a todos. Y alguno dirá, no, no fue el ayuntamiento. Efectivamente, se subió obligatoriamente un 10%, un 5% el IBI y todos los vecinos a pagar más impuestos. Cada vez la gente está más asfixiada. Y lo que se hace por parte del ayuntamiento a mitad de la legislatura es contratar a un asesor más. Nosotros eso es que no lo podemos apoyar. La señora alcaldesa, en todos los años que lleva, en todas las veces que tiene la oportunidad de decir, dice que la plantilla del Ayuntamiento de Yaiza está sobredimensionada. Con estas palabras, muchas ocasiones, que la plantilla está sobredimensionada, que hay gente de sobra. Hay gente de sobra y cuando ella es alcaldesa tiene a 13 liberados. Bueno, no lleva a haber gente y contrata a 30. Es decir, es que, ¿en qué cabeza cabe? A los trabajadores les acaban de recortar hace nada, año, 2 años, cuando vino precisamente por el Estado para recortar los salarios. Es decir, que todo ese dinero que están recortando no va a servir para redundar en el beneficio de la gente, sino para contratar más asesores. No podemos estar a favor de eso. Y más, cuando, y le digo, no el caso particular de la persona, que nada tenemos que decir, sino el momento de la contratación. Alguien que ha estado haciendo trabajo por factura en el ayuntamiento, si es que el interventor ya ha dicho, señores, que es que aquí, por muy bien que esté el proyecto, que no se puede tener a alguien ejerciendo funciones de personal laboral, con su mesa, con su silla, con personal encargado del ayuntamiento, personas que pueda dar órdenes o que pueda dirigir, que no, que eso ya lo han dicho las sentencias de los tribunales, que eso es un personal, que eso se está ocultando la contratación de personal laboral. Hay muchísimas sentencias que tiene este ayuntamiento en que los que recogen, y que ya el interventor no pague más facturas, y que como soluciona eso, se diga, no, pues ahora para no pagar más factura lo contratamos de asesor. 13. Sí, es que no hay, son el récord de toda Canarias. No hay ningún ayuntamiento con los habitantes que tiene Yaiza, 14.000, que tenga 13 liberados. Y ahora y alguno dirá, no, es que en el otro tienen más, el otro tienen menos. Otro... Sí, eso no ha pasado nunca, ni en Yaiza, ni en ningún ayuntamiento. Yo creo, y seguro que a más de uno de los concejales que están aquí, alguien les habrá dicho por la calle que no está bien lo de contratar asesores, y menos en estas épocas que corren. Nosotros vamos a votar en contra de la contratación de la plaza eventual. Me da igual, es decir, indiferente que sea para ese joven, que nos parece una persona muy preparada, o sea para otro. No entramos en el nombre de la persona ni lo preparado que esté, sino en que no se puede gastar ni un céntimo más de dinero público en contratar asesores de turno que sean más o menos simpatizantes de los partidos de turno. Y en este caso, usted ha sido el tercero, pero me da igual el segundo, el primero y los otros 10 que están liberados. Yo creo que habría que dar el ejemplo contrario, por lo menos eso es por lo que aboga este grupo político, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a votar en contra. Bien, en ese caso, a mí me repatea que siempre vayamos al victimismo de la crisis y demás. También es una persona que se le da trabajo, si hemos dado 17 y este sería 18, no veo el porqué. Un dinero público está destinado a ciudadanos, empleados, por tanto, no veo el porqué. Y ciertamente, bueno, cada grupo, yo no le voy a rebatir ni voy a echar en cara si está nombrado tantos o cuántos, pero sí es cierto que se dio una circunstancia, usted gobernando, cuando también, pues dos compañeros tuvieron que efectivamente, sí. Tuvieron que dejar la concejalía para dar paso a una moción de censura, pero que se le recompensó de alguna manera como asesor a uno y otro pues se le revalorizó tal, que yo no tengo nada en contra en absoluto. Si ustedes eran en ese momento quienes decidían, me parece perfecto. Pero yo creo que ir al victimismo y un poco a ver la situación y siempre con la crisis, pues también, oye, de alguna manera, pues también es un trabajador o la persona que sea en este caso, y entendemos que es así. De todas formas, si ha visto la propuesta, como se ha hecho, va a ganar un sueldo normalito, es decir, que tampoco es para tirar voladores, y en el sentido de que se ha cogido la parte que es sobrante de uno de los asesores, la parte sobrante que está, y prácticamente se ha complementado en lo mínimo. No le veo excesivo, pero sí es de interés de este grupo de contar con esa persona, por lo menos para las actividades que hemos mencionado. Sí, simplemente el minuto para aclarar, que voy a tardar menos de un minuto. Simplemente, más o menos el sueldo son 27.000 y pico euros, o sea, que cada uno valore si eso es mucho o es poco. 27.000 y pico euros. Hablamos en bruto. Sí, en bruto, no, yo hablo de lo que le cueste, de lo que le cuesta al vecino, porque después lo que reciba cada uno, como usted bien sabe, depende de las obligaciones que tenga, porque las retenciones son unas u otras, y usted sabe perfectamente cómo es. Hablamos de lo que le cuesta al vecino, que realmente es lo que importa. Oye, ojalá recibiera todo el dinero la persona, el asesor, y nosotros ahí no nos metemos, lo que nos metemos es lo que le cuesta a la gente. Entonces, que cada uno valore, son 27.000 y pico euros que van a ir de los impuestos a un señor concreto, el que sea, y después, con respecto a la persona, al ejercicio del cargo que nombró, que es asesor intersectorial, no, perdón, coordinador de coordinadores, ¿no? Hay tantos departamentos, tantos concejales, que para ponernos de acuerdo hace falta un coordinador. No vayamos por ahí, vamos a ver. Bueno, con respecto a eso, y termino para no volver a hablar más, el coordinador de coordinadores, de verdad, en la plantilla del ayuntamiento, no solamente en ese departamento, que también, en toda la plantilla, no hay nadie que sepa hacer ese trabajo. Pregunto, yo creo que sí. Coalición Canaria cree que en la plantilla del ayuntamiento hay gente que sepa hacer, es nuestra opinión, ¿eh? El trabajo que va a hacer esta persona, oye, muy dignamente y seguro, a lo mejor, con un muy buen resultado. Vamos, por suerte contamos con gente buena, trabajadores de calidad, yo creo que responden. Pero ciertamente en este papel, pues no tenemos ahora mismo, y a ser franco, no tenemos una persona que lidere estos proyectos. Entonces, de alguna manera, pues entendemos que debe ser, uno, porque sirve para enseñar, quizá, y otro para seguir caminando con el proyecto que iniciamos. Tiene la palabra la consejera de Expresión. Nosotros en este punto obviamente vamos a estar totalmente en contra de que se contrate a alguien más, de que se aumente el gasto, de que podría quedarse, aunque sea ya una partida destinada para asesores, ustedes igual que hacen unos movimientos para cubrir unas cuentas que precisamente o sin esperarlo se quedan reducidas y a falta de que experimenten unas altas y etcétera, podrían utilizar este dinero para mil y otras funciones en las cuales a lo largo de este periodo podrían ser necesarias o podrían surgir, podría ser en el departamento de deportes, podría ser en mil departamentos en los que podrían utilizar este dinero, y yo creo que vendría bien. No obstante, tampoco lo considero lógico, dado que la función que creo que va a realizar este chico, y que el otro día en la comisión informativa lo estuvimos debatiendo, que necesitaba un poco saber concretamente a qué se va a dedicar, qué es lo que va a hacer, porque cuando hablamos de coordinador intersectorial, yo les reclamé, y creo que se los dejé claro en un momento, o sea, no entiendo que no consigan hacer una reunión donde ustedes puedan reunirse y exponer la agenda que cada uno va a tener para diferentes festividades, o dependiendo, o más que nada con la acción de adelantarse a lo que va a ir en la agenda que terminamos, que al final es el trabajo que va a desempeñar, ¿o no? Quedamos en eso, en que va a desempeñar ese trabajo. Sí, vamos a ver, yo no creo que... Digo que no hay que ir a la simpleza de simplemente venir a coordinar tal. No, aquí lo que se trabaja es que una mesa que mensualmente todos los departamentos nos reunimos y exponemos cuáles son los actos que queremos desarrollar para ir de una forma coordinada y que no nos pisemos unos a otros. Eso es lo que se ha pretendido en inicio. Y lógicamente luego eso hay que llevarlo a lo que es la agenda en sí, y eso no todo el mundo sabe hacerle y no todo el mundo tiene esas cualidades. Entonces, digo que otra será para ayudar a formar a nuestra gente, y quizás pues ese tiempo que esté él, pues oye, pues se pueda aprender y a lo mejor pues ya no sea necesario, pero de momento así lo estimamos. Si la información que yo tengo no es errónea, creo que esa función se hacía anteriormente por trabajadores del ayuntamiento, viniendo del Departamento de Cultura. ¿Y de qué manera? O sea que no creo la necesidad en sí de que tengan que contratar un asesor para esta función cuando ya se ha desempeñado anteriormente. No es así, vamos a ver. Anteriormente se hacía por carteles anunciando, pero esta programación así, de una forma coordinada, donde anteriormente, y he de decirlo porque yo también soy vecino y he vivido en este municipio y sé lo que hay, las actividades se pisaban, los festejos hacía una, pero otra te hacía deporte paralelamente y el otro. Es decir, y eso es lo que hemos tratado, es de que haya una coordinación y de que no nos pisemos las actividades, de que la gente tenga la oportunidad de seleccionar y ver, y que no haya una deportiva y otra que tenga que no saber qué coger. Y entonces, antes el sistema que había era por carteles anunciadores, pero no llegaba a los ciudadanos, como hasta ahora. Yo creo que la valoración que se ha hecho a la agenda es altísima por los ciudadanos, y lógicamente vamos a seguir respondiendo a ello. Un mes se dejó de hacer y nos bombardearon a llamadas y a reclamaciones a ver qué pasaba con la agenda. Sí, yo creo que es una herramienta que tenemos en la calle y que deberíamos aprovecharla, no porque estemos nosotros ahora, sino cualquiera que venga. Yo creo que es la manera de comunicar con el ciudadano y de poner las cosas de una manera ordenada. Yo defiendo esa agenda. O sea, yo no estoy en contra de la agenda, ni mucho menos, pero le digo, me consta, si ustedes son capaces de organizarse y cuentan con personal adecuado para difundir esa coordinación que ustedes se supone que tienen que llevar a cabo con sus respectivos departamentos en una revista, sea yo anteriormente, no veo la necesidad de que se contrate. Me rectifico en lo que acabo de decir, o sea, no estoy totalmente en contra de este punto. Yo creo que más claro. Muy bien, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra?